Revalorizando el patrimonio gastronómico arevalense. Hoy hemos presentado en el Salón de Actos del Museo las terceras jornadas del Tostón de Arevalo y acto seguido inaugurado la exposición temporal Gastronomía Arevalense. Ambos eventos, iniciativa de Asados, Asociación Arevalense de Hostelería, nos han permitido incluir en nuestro discurso museológico un patrimonio tan arevalense como delicioso. La presentación de las jornadas comenzó con las palabras de bienvenida pronunciadas por David Martín, responsable del museo, y contó con las intervenciones de Alberto Sánchez, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ávila, Ricardo Ungría, teniente alcalde de Arévalo, y Javier Jiménez, presidente de Asados. La muestra temporal trata sobre lo más destacado de la gastronomía arevalense, el pan, las legumbres, los postres, con una atención especial a nuestro plato estrella, el tostón. Además de muestras de algunos de estos alimentos, recetas tradicionales y explicaciones sobre la importancia de este patrimonio, se exponen también varios artículos periodísticos, ensayos y poesías relacionadas. Museo de Historia de Arévalo.loquespot.com